Gremios Ameca Meca 2022. La pirotecnia o fuegos artificiales están enraizadas en las tradiciones festivas del mundo y particularmente en las festividades de nuestras comunidades. La producción y el uso de fuegos artificiales llegaron a nuestro país a través de Europa y la popularidad del uso de los fuegos artificiales llegó a México en el siglo XIX. En la actualidad, el uso de fuegos artificiales como castillos, toritos, bombas, luces, entre otros, forman parte de la algarabía de los poblados, llenando el cielo de colores. Estas luces simbolizan alegría, júbilo y festividad. En Ameca Meca, cada año durante el mes de junio se celebran los gremios, festividad dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. En una amplia lista de agrupaciones de distintos oficios realizados en nuestra comunidad, se encuentra el gremio de los pirotécnicos. La vistosidad de los fuegos artificiales, elaborados específicamente para ese día, convoca a cientos de amecamequenses. La celebración de los pirotécnicos fue creada en el año de 1982. Cuenta Braulio Eduardo Carranza Reyes, pirotécnico de Ameca Meca. Desde ese año, el gremio se integró a la lista oficial que, en el mes de junio, organiza sus fiestas, lo cual, asegura, permite un mayor vínculo con la comunidad. De nosotros inició en el 1982, que es cuando hicimos el estandarte que tenemos aquí. Se inició por reunión de los compañeros para darle gracias a la imagen que veneramos por el trabajo que nos da, las bendiciones. Entonces, entre los compañeros que somos, se reunieron y empezaron a decir que por qué no hacer un gremio también, porque otros oficios de aquí de Ameca ya tenían sus imágenes, sus gremios. Nos toca el Día del Sagrado Corazón, esa es la fecha del gremio de los pirotécnicos. Y antes de la fecha tenemos reuniones, empezamos a platicar a qué compañero va a recibir la imagen el siguiente año y se contrata banda, flores. Cada compañero pirotécnico trae cohete para apoyar al que tiene la imagen. Y en la noche, pues ya se queman los castillos en el centro. Actualmente, quienes integran este gremio son habitantes de la cabecera municipal. Años atrás, se unían los pirotécnicos de San Diego Huehuecalco. Sin embargo, se separaron para realizar su propia festividad en esa delegación. Con las tradicionales mañanitas, inicia la festividad de los cueteros, explica el señor Carranza. Ese mismo día, desde las 7 de la mañana, llega la banda a dar mañanitas. Se hace un pequeño desayuno nada más. En la tarde se hace la comida, llegan los chinelos, está la banda tocando. Posteriormente ya salen recorrido desde la casa donde esté la imagen, salen recorrido hacia el centro y hace un recorrido allá en el cuadro. Entra a la iglesia, a misa y ya saliendo pues se queman los castillos y de ahí se va a la casa donde tiene que el que lo va a recibir. Teniendo como primicia la seguridad de las y los espectadores, los maestros pirotécnicos brindan un espectáculo familiar con los espectaculares castillos. Entonces aquí lo que se trata, por ejemplo, es dar gracias de nuestra parte por el trabajo, la salud que nos da y darle un espectáculo a la gente, demostrarles el trabajo que sabemos hacer artesanalmente y que la gente lo disfrute sin estarse cuidando de que vas a quemar al niño, a la señora. Por eso se llegó a ese acuerdo de que se hicieran puros castillos o bombas, cohetes de luz nada más, sin quemar toritos. Y como le digo, dar a conocer nuestro trabajo que hacemos en Ameca, que en Ameca también hay pirotécnicos. El quehacer de la pirotecnia es parte de la cultura en nuestro país y la zona oriente no es la excepción, teniendo como competencia la implementación de la tecnología en los espectáculos de luces. Este gremio se actualiza día a día para innovar, pero sin perder la esencia de su trabajo artesanal. Estar siempre checando nuevos materiales que llegan, nuevos químicos para hacer nuevos colores, nuevas figuras, bombas, efectos, todo. Antes se trabajaba mucho para hacer figuras, era el carrizo, esa era la materia prima principal que teníamos para hacer figuras de castillos. Ahora ya utilizamos aluminio, todo se va innovando cada vez. En los eventos que ahora realizamos, pues sí, la modernidad, como les digo, se tiene uno que actualizar porque ahora ya hay eventos que ya se hacen con música, les llamamos piromusicales o secuenciales. Eso ya es a través de computadora conectas toda tu pirotecnia a un cerebro y al ritmo de la música, tono que va dando, tono fuerte, colores fuertes, tonos bajos, colores bajos, y todo debe de ir al ritmo ya de la música. Y como les decía, o sea, nosotros mismos nos tenemos que actualizar, porque si no, pues te vas rezagando y te quedas sin trabajo. El gremio de los maestros pirotécnicos busca preservar la tradición y son las nuevas generaciones las encargadas de conservar esta tradición. Sí, sí, lamentablemente ya se está perdiendo aquí la tradición de los gremios. Esperemos que vuelva a renacer. Mucha gente llegaba y ahora ya no, ya también cambió. Pues antes eran mucho mejor que ahora. Antes podían empezar los gremios desde el mes de mayo, finales de mayo, y terminaban a principios del mes de julio. Y todos los días, todos los oficios que hay aquí en Ameca tenían un día, y todos los días se quemaban toritos, castillos. Ahora ya lamentablemente ya no, ya muchos días no hay gremios. Gremios Ameca Meca 2022.